que estuve soñando con una mujer muy bella, que no he visto en este mundo y de lo bellero me encanto. Por el mundo ando buscando la visión que vi en el sueño, pero no he podido verla tampoco como está a mi lado. No tengo la ilusión de lo que yo vi soñando, pero sé mi bendición sin poder llegar a mi mano. Solo tengo la ilusión de lo que yo vi soñando, pero sé mi bendición sin poder llegar a mi mano. Cuando a mis oídos llegaba, la escuchaba como un niño. Cuando ella se sonreía, eran canciones extrañas, con tan bella melodía que el mundo la ha conocido. Solo tengo la ilusión de lo que yo vi soñando, pero sé mi bendición sin poder llegar a mi mano. Solo tengo la ilusión de lo que yo vi soñando, pero sé mi bendición sin poder llegar a mi mano. ¡Gracias!